Creo que es una medida importante, una medida que va a afectar, repito, a muchísimas familias y a muchísimos chavales jóvenes que quieren emanciparse y que hoy día no tenían respuesta. El tipo de ayuda va a cubrir aproximadamente el 95% de quienes demandan hoy día una vivienda en el municipio, en la comunidad autónoma de Andalucía, o incluso el 60% que está en una renta por debajo del IPREM, o sea, lo que actualmente está generando dificultades para el acceso al mercado libre de alquiler. Como decía, es una línea de ayuda que desde hoy se ha puesto en marcha. Es importante, bueno, pues darlo a conocer, hay una página web ya en funcionamiento desde ayer tarde, ya está en funcionamiento para pedir información, todo tipo de información. Es un proceso muy rápido y ágil, básicamente. Palabras del delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Precisamente también en este ámbito, señalar que más de 500 familias han podido permanecer en su vivienda a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria impulsada por la Diputación Provincial de Jaén y el Colegio Oficial de Abogados de la provincia. Así lo destacaba el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y el decano del Colegio Oficial de Abogados, Vicente Olla, que comparecían en una rueda de prensa para hacer balance precisamente de los datos desde su puesta en funcionamiento a finales de 2012. Desde ese momento se han atendido ya más de 600 expedientes de 68 municipios de la provincia. Una parte importante de los objetivos que nos habíamos marcado con este convenio creo que se están cumpliendo y los datos así lo corroboran. Estamos hablando de que han sido más de 600 los expedientes que se han atendido provenientes de 68 municipios de la provincia de Jaén. Pero lo que es más importante, a lo largo de estos dos años se han conseguido que sean más de 500 las familias que continúan en su vivienda gracias a las gestiones que se ha hecho a través de esta oficina. Esto significa que se han conseguido que la amplia mayoría de las personas que han demandado este servicio a lo largo de estos dos años han podido permanecer y mantener su casa. Y si tenemos en cuenta solo el último año, el 2014, algo también significativo y relevante. Todas las personas atendidas durante el pasado año, más de 200, aún permanecen en sus hogares. Ese es el currículum, esa es la gestión de esta oficina que nace para ayudar a aquellas personas que peor lo estaban pasando y que cuando damos datos como los que aportamos esta mañana, creo que pone de manifiesto que cuando trabajamos de la mano, la institución, en este caso con un colectivo como el Colegio de Abogados, da su resultado. Precisamente el decano del Colegio de Abogados, Vicente Olla, señalaba en esa presentación que la labor de la oficina se basa fundamentalmente en la aplicación de la ley. Señala que no somos una plataforma, somos mucho más al amparo de la normativa. Se han intentado ir al origen de los problemas y haciendo esto se ha facilitado a través del juzgado ir paralizando estas situaciones tan violentas y evitar que muchas familias estén en la calle. A través de su presidente, don Francisco Reyes, fue la persona que nos abrió las puertas y gracias a ello nos constituimos, podemos decir, en un dique de contención a este gran problema que es los desahucios que se estaban viendo como consecuencia de la crisis. Hicimos de dique de contención y ese dique de contención ha facilitado que, como decía el presidente, cerca de 600 personas hayan sido podido atendidas a través de nuestra oficina, con la colaboración y con no solo la colaboración, sino desde el corazón e intentando facilitar a toda la gente una salida. Digo que somos dique de contención porque nosotros no somos una plataforma, somos algo mucho más serio, en el sentido de que nosotros, a raíz de aplicar la ley y a raíz de aplicar las normativas legales que nos amparan, lo que hemos hecho ha sido intentar ir al origen de los problemas. Y yendo al origen de los problemas... Palabras, testimonio de salud de prensa en la que se presentaban esos datos. En clave más cercana, en clave local, en el día de ayer se ponían en marcha los talleres de conciliación familiar que se dirigen a los alumnos y alumnas de los colegios de educación primaria de nuestra ciudad. Unos talleres que continuarán hoy también con más talleres a los niños y mañana incluso también dirigidos a los padres. La presentación corría a cargo de la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Ana Isabel García Ruiz. Algunos ya me conocéis, otros no, pero para eso estamos, para presentarme. Soy Ana Isabel y soy la concejala de Igualdad y de Bienestar Social. ¿Sabéis lo que se celebró el domingo? Es que ya no sé ni el día que vivo. ¿Qué se celebró? Ah, muy bien, muy bien. Porque sabéis a lo que nos referimos cuando hablamos de igualdad, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos aquí a nuestro compañero Antonio, ¿somos iguales, Antonio y yo? ¿Nos veis iguales? No, ¿verdad? Palabras, testimonios de la presentación de ese taller en el día de ayer, como decíamos, es que tendrá continuidad hoy para más alumnos y alumnas y mañana para padres y madres. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.